adecuarlos y actuar de acuerdo al entendimiento, ejecutando la acción, obra y pensamiento que se adapten a los parámetros correctos de existencia. 88. Los dueños o empresarios de las 22 grandes corporaciones o dominios que existen en el planeta, son reptilianos enfermos. Ellos saben que sus energías pensamientos son reptilianos enfermos, tienen ese conocimiento. Una vez dijimos que así como existe la mariposa de día, así también existe la mariposa de noche. Sí, son reptilianos enfermos. Muchos tienen el conocimiento ancestral y lo usan para el dominio y poder. Ustedes pueden ver hoy en día que hay líneas filosóficas, las cuales pregonan el amor, la paz, el conocimiento universal, sin embargo son hijos de Satién, están camuflados presentándose como seres iluminados y representantes de Dios. Estas instituciones continúan esclavizando a sus adeptos en falsas creencias, manipulan grandes masas de energías, pensamientos, obligándolos a través del miedo, el temor y al castigo eterno, a colaborar por medio de donaciones para continuar enriqueciéndose y aumentar su poder económico, condición, tributo y táctica necesaria para pertenecer y continuar siendo socio activo de las 22 organizaciones dueñas del planeta. No todos tienen el conocimiento de ser energías pensamientos reptilianos enfermos. Ellos están enfermos de generación en generación, el virus les fue legado y al vivir de esa manera piensan que es lo más natural y normal. Más adelante, cuando el conocimiento universal se propague en todo su esplendor, tendrán el conocimiento amplio y detallado. Aquí surgirá para todos los seres del planeta el libre albedrío, significa que todos podrán escoger en cuál camino querrán continuar. 89. Si son 22 organizaciones negativas enfermas dueñas del planeta, ¿qué sucede con las organizaciones positivas? No son suficientes para contrarrestar a las negativas. Son muchas las organizaciones positivas en el planeta, el problema es que no están unidos en el conocimiento, entendimiento y amor. No tienen actualmente la fuerza para combatir a las otras, ya que las negativas tienen el poder y las positivas tienen el saber, cualidad que la fuerza positiva no sabe ni entiende cómo debe usarla para vencer. Podemos decir que la energía pensamiento reptiliana enferma se encuentra más organizada y unida. Ellos se cuidan y se apoyan entre sí. Esta es la fuerza que ellos poseen, cosa que la fuerza positiva al vivir en su fantasía de amor y plenitud mística, no abre los ojos y aprende a defenderse. 90. ¿Cómo podemos usar el saber para vencer? El saber significa, no pecar de ignorancia, estar al corriente, conocer, percibir, percatarse, alcanzar, distinguir, entender, aprender, penetrar, averiguar, interpretar, opinar y sobre todo pensar.